Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2207 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito 12 de septiembre, previo a las fiestas patrias. Pero bueno, todo septiembre hay que festejar la mexicanidad. Quizás, mire, si no quiere, no vea el grito o no vaya ni siquiera al grito. Pero sí festeje el ser mexicano, porque creo que tenemos mucho orgullo en ser mexicanos y lo tenemos que festejar. Y además, los mexicanos nos encanta la pachanga, ¿no? Entonces es un buen pretexto para pozole, sopes, chiles en nogada, cochinita, tequila, mariachi, pues ¿por qué no, verdad? Claro, además, o somos mexicanos o no somos, digo, dejemos de manejar esa doble moral medio incómoda en algunos casos, porque cuando juega la selección entonces sí nos ponemos la verde y gritamos vamos muchachos y apoyamos a la selección, pero esto pues es todavía un motivo mucho mayor para alegrarse, porque como lo dijimos en programas anteriores, cuando Miguel Hidalgo decidió promover la independencia, pues no se puso a ver si a futuro iban a haber gobiernos buenos o gobiernos malos, se luchó por la libertad. En ese momento y eso hay que festejarlo. Por supuesto, y yo creo que con una muy buena causa, ¿no? O sea, realmente el lograr la independencia, si bien nos ha costado muchísimo, muchas vidas, muchos años, muchos sacrificios, pero pues yo creo que la libertad, la independencia se tienen que festejar, ¿no? Yo sé que se critican en las redes sociales, hay una cualquier cantidad de gente que te dice no, que no tenemos por qué aplaudir a nuestros gobernantes que salgan a dar el grito. Son dos cosas distintas. Correcto, ¿no? O sea, correcto. La gente como que se está confundiendo. Una cosa son los gobernantes y otra cosa el motivo de estas celebraciones. Es México. Claro. Pero si los gobernantes no la están haciendo bien, pues hay que cambiarlos. Claro. Hay instituciones y hay forma de cambiarlos. Pues quisiéramos que fuera rápido, pero pues mejor yo lo invito a que las próximas elecciones seleccionemos bien y votemos por quien queremos que nos gobierne, ¿no? Claro. Que no cometamos otra vez el error, híjole, de que nos está yendo mal. Ahora, también no hay que echarle toda la culpa al gobierno. No, hay que ponerse también a hacer lo que nos toca o lo que nos corresponda. Pues para salir del agujero, ¿no? No, y además hay otra confusión también que en la que ha caído mucho la gente, que es pensar que toda la culpa es de los gobernantes actuales. Hay una crisis a nivel mundial y eso pues rebasa aún a los más gallos o a los más tontos gobernantes que pudiéramos tener. O sea, eso ya no está en su mano corregirla, ¿no? Que aparte tienen decisiones no muy acertadas, bueno, eso es otro cantar, pero que hay crisis a nivel mundial, digo, eso es irrefutable. Y bueno, amigos, esto es Fórmula en los Negocios. René Bernal me acompaña en la conducción. Ya le dimos una repasada a nuestros gobernantes. Pero festeje, haga fiesta, váyase. Hoy es fin de semana, váyase a la playa a disfrutar de lo trabajado, porque también tiene que encontrarse en esa parte. Esta tarde nos acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, como casi todos los sábados, cada 15, bueno, no todos, los sábados cada 15, cada 15 días, nos acompaña aquí el doctor Gámez. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Qué gusto saludarte. Muy bien, mi querido Roberto, René, buenas tardes. Aquí con mucho gusto, como siempre, para participar en una amena plática con ustedes. Una buena conversa. ¿Tú qué opinas con relación a lo de que está surgiendo en redes, invitación a que no festejen? No, yo considero que, como dicen ustedes, son dos cosas diferentes. Hay que festejar, es el mexicano, debemos de sentirnos muy orgullosos de haber nacido y vivir en este país. Claro. Por supuesto, debemos de cuidar todo nuestro entorno y ojalá y haya, ahorita que dices en cuestión de las elecciones, bueno, ojalá y tengamos también buenos candidatos, porque luego no hay de dónde elegir. Es correcto. Fíjate que debiera ser motivo de orgullo el sentirse mexicano, porque a pesar de que hemos tenido toda una gama de pues de gente no muy grata en el gobierno en distintas épocas de nuestra historia, pues a pesar de eso seguimos adelante. Entonces eso yo creo que es motivo para festejar, para salir y gritar viva México y viva nosotros, ¿no? Parecería increíble que a pesar de todo eso todavía seguiríamos adelante. Exacto, ¿no? Realmente así de fregones somos, sí, los mexicanos. Sí, qué bárbaro. No, y de todos los recursos que tiene nuestro país, porque si tú ves, no solamente digo a que ahora últimamente nos ha pegado muchísimo lo del petróleo, pero ve cómo tenemos una gran cantidad de litorales, tenemos un territorio muy productivo, donde tenemos minerales, donde la agricultura se genera prácticamente en forma muy fácil. Sí. Entonces, yo creo que tenemos mucho. El turismo es otra fuente muy, muy importante de ingreso para nuestro país. Entonces, creo que debemos de ponernos bien las pilas y tratar de enfocarnos no solamente en lo que anteriormente habíamos estado tratando de sacar todos nuestros ingresos, que era el petróleo, o la mayoría de los ingresos. Claro. Creo que claro. Debemos de diversificar un poquito más los enfoques a nivel productivo en nuestro país. Bueno, yo creo que aquí, y lo hemos platicado, amigos, muchas veces en el programa, nosotros nos enfocamos, alentamos a la innovación, alentamos al compromiso, alentamos a ser responsables socialmente en lo que usted haga, amigo, su profesión, en su trabajo, en su negocio, alentarnos a ser socialmente responsables y pongamos el granito de arena que nos toca para resolver nuestras condiciones y situaciones. ¿Que se puede? Claro que se puede hacer. Ahora, hablando de los corruptos o hablando de los gobiernos malos, pues hay que aplicarles la ley, y si está robando va para el bote, así como lo hicieron en Guatemala. Eso es lo que hay que hacer, amigos. Pero yo creo que despotricar en contra de lo mexicano y no y invitar a la gente a que no festejen el 15 de septiembre, no estoy de acuerdo. Simplemente hay que levantar la voz y como ciudadanos exigirle a los gobernantes, porque finalmente los ponemos nosotros y nosotros somos los patrones y ellos son los que deben de alinearse, y si hay ratas en el gobierno, pues hay que echarles raticida. Fíjate que parte de todo eso que mencionas, parte de la crisis que se genera es precisamente la falta de compromiso por parte de los trabajadores, pero también por parte de las empresas por no generar las condiciones para lograr ese compromiso. De hecho, el tema de hoy es ese: falta de compromiso, dolor de cabeza para las empresas. Y aquí dice, aumentarlo entre sus empleados es el reto principal de 83% de las organizaciones en México. Wow, entonces, nada más dense cuenta, estamos lo que le sigue de grave. Si usted es de que nos está escuchando es de recursos humanos, por favor no le cambie, quédese con nosotros porque vamos a tocar varios puntos de lo que son recursos humanos. Tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Pero el compromiso, pues es parte es una de las causas de todo lo que nos está pasando, ¿no? Hasta dónde estamos comprometidos con nuestra empresa, con el papel que jugamos, con el rol que debemos desempeñar laboralmente, socialmente, familiarmente. Yo creo que el hecho de que haya crisis hace que ese compromiso se pierda o tienda a perderse, pero hay que hacer nuestra parte, no hay que dejarnos vencer. Fíjense, amigos, es interesante. Doctor, tú que tienes, pues desde hace muchos años, eres independiente, tienes tu consultorio, tienes tu empresa, Control Odontológico, ¿cómo encuentras ese compromiso para lo que haces? Bueno, mira, aquí son dos factores importantísimos. Por supuesto, el compromiso que tú tienes con tu gente, con tus pacientes, es algo que debes de aplicarlo todos los días. Debes de estar verdad al pendiente de poder resolver todos sus problemas, que el paciente sepa que cuando llega a ti, sepa que va a recibir un tratamiento comprometido, garantizado, que le va a funcionar, y que nosotros siempre haremos todo lo posible para que el paciente esté bien. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que decía René, yo considero que sí, las gentes de recursos humanos deben de enfocarse y ponerse las pilas muy, muy atentos para la elección del personal que van, claro, a contratar. Porque no es solamente el que ya lo tengas y que lo trates de capacitar y todo para que funcione dentro de la empresa, sino que desde el momento en el cual tú lo estás eligiendo, tú debes de ver que tenga un perfil adecuado para lo que tú necesites. Fíjense, amigos, esto es algo sumamente relevante. En algunas ocasiones, en los programas de coaching que tenemos, algunos empresarios me han comentado, oye, es de que no hay gente comprometida allá afuera, no hay gente buena, no hay gente, no hay buenos trabajadores. Entonces, ¿cómo le hago? Le digo, mira, pues si mantienes ese pensamiento de que no hay, pues no hay. Ahora yo te invito a que realmente busques, porque si hay gente buena para trabajar, si hay gente profesional, si hay gente, digo, lo mismo sucede en tu selección de pacientes, ¿no? O sea, claro. Tienes los pacientes que tú eliges, que tú quieres tener en tu consultorio. No, y además en este caso, como te decía esta persona, debe de darse un poquito más de tiempo para poder encontrar a la persona que él necesita, porque puede ser no la que él necesita, sino la que necesitan otras personas, la que él contrata. Pues amigos, es buena reflexión, este es el tema de hoy, quédese con nosotros, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo sábado 12 de septiembre, fin de semana. Quédese con nosotros. Agradezco a Tony Paul que está en el control operativo para la transmisión de este programa y también a Manuel Wicap que está aquí en la cabina de grabación. Gracias a ellos es posible que usted escuche y nos reciba en sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación. También le comento, nuestro community manager Aranza Angulo está en algún lado de la nube, no la que está en el centro, sino la nube de internet, donde se mantiene en permanente comunicación con usted a través de nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y bueno, para empezar, mire, este mes de septiembre trae cosas sensacionales y déjeme decirle lo que nuestros amigos del argentino están preparando para festejar en septiembre los 15 años de El Argentino, este restaurante, auténtica parrilla argentina de cortes finos. Déjeme decirle que ellos están lanzando a través de nuestro programa, a través de nuestras frecuencias, que usted va a recibir el 30% de descuento en consumos a la carta. Órale. En El Argentino. 30%. 30% de descuento en todo lo que es septiembre. Wow. 30% de descuento en el restaurante argentino. ¿Cómo? Lo único que tiene que hacer es mencionar que escucharon acerca del descuento en el programa Fórmula en los Negocios. Es clave, amigos, que ustedes mencionen que lo escucharon en Fórmula en los Negocios. Además, muy importante, ya que si no lo hace, no le darán el descuento. O sea, usted va al argentino, se sienta y dice, levanta la mano y dice, yo escucho Fórmula en los Negocios, y le van a dar su 30% de descuento en lo que consuma a la carta. ¿A poco no está re chévere? Excelente. Ahora sí, aventó la casa por la ventana, mi querido Mike. Hasta granaderos van a tener que poner ahí afuera para para que no hagan cola. Así es. Así es de que esto es una primicia, amigos. Y bueno, le agradezco al restaurante El Argentino, a Miguel Galloso. Él va a estar con nosotros la próxima semana platicando con usted, precisamente el martes 15 de septiembre. Y también esto es un prefestejo del argentino. Así es de que póngase en contacto con el argentino, haga sus reservaciones. Le voy a decir, esto es con el ánimo de motivar al festejo que se hará en el argentino durante todo este mes. Búscalos en Facebook, el argentino Mérida, todo junto. En Twitter, el argentino Meet. En su página web, restauranteargentino.com.mx. Los esperamos. La parrilla tradicional, las carnes como debe de ser. Te voy a dar el teléfono porque hay reservación, porque se va a poner lleno el restaurante. 285-0695. 285-0695. Recuerde, 30% de descuento en la auténtica parrilla argentina que cumple 15 años. La única condición es que diga que lo escuchó en Fórmula en los Negocios. Si no lo dice, no le dan su descuento, póngase abusado, así es de que llegando, apúnteselo ahí como, o grábelo en el celular para que cuando lo prenda diga, escucho Fórmula en los Negocios. Oye, es un buen descuento. Muy excelente. Bueno. ¿En dónde te dan el 30? Y además es todo el mes de septiembre. Sí, todo el mes de septiembre. Así es de que no es nada más el 15 o 16 de septiembre. Para que vaya una, dos o tres o cuatro veces en lo que va del mes. Váyase para allá. Muy bien. Por lo menos nosotros allá vamos a estar, por lo menos estamos una o dos veces a la semana con nuestro amigo Miguel Galloso. Pero bueno. Me acompaña René Bernal en la conducción y estamos entrevistando al doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico. Y estamos hablando de este tema del compromiso, René. Así es, mi estimado Roberto. Comentábamos, el tema es falta de compromiso, dolor de cabeza de las empresas. Entonces, comentábamos que muchas veces los departamentos de recursos humanos debieran tener cuidado a la hora de la selección. Eso fue en donde nos quedamos. Pero además de esto, deben de generar las condiciones para lograr el compromiso del empleado. Es decir, no se trata nada más de decir, yo recursos humanos, ya te conseguí a ti ventas, un vendedor, ya, ahí acabó mi chamba. No, actualmente al Departamento de Recursos Humanos lo tienen como el departamento que paga nóminas y el departamento que te corre. Y casi casi les podríamos decir, sí, son cuando te llaman de recursos humanos es porque ya te van a despedir, ¿no? Existe ese temor. Estigma. Entonces, aquí y recursos humanos tendría que volverse de hoy, que son casi recursos inhumanos, volverse realmente unos recursos humanos para fomentar estrategias que generen el compromiso de las personas, porque esto va en pro de la productividad y pues de todos, ese beneficio de todos, ¿no? De la misma empresa. Aquí la pregunta es, ¿cómo logra usted comprometerse con lo que hace? Doctor, bueno, esa es una parte yo decía, porque nace de uno, ¿no? O sea, claro, es una decisión el que tú digas, me comprometo a hacer las cosas bien y a la primera, etcétera. Bueno, como te decía, primero que nada tiene que ser la buena elección y la actitud de la persona. Segundo, yo considero también que la gente de recursos humanos tiene que estar buscando capacitaciones. Correcto. Para que entonces puedan motivar a su personal a ser líderes o a querer a la empresa, que vea que están no solamente trabajando ahí, sino también están creciendo personal y profesionalmente y están aprendiendo. Correcto. De esa manera, pues esos conocimientos que vayan a estar desarrollando durante esas capacitaciones, pues también los van a desarrollar en su práctica diaria, en su trabajo. Yo creo, amigos, aquí el compromiso es una decisión personal, porque el compromiso no nada más se aplica en su trabajo, lo tiene usted que aplicar en su vida personal, comprometerse con usted mismo a desarrollarse, a crecer, a ser mejor persona, mejor ciudadano, ser socialmente responsable, ser comprometido con su familia, con sus hijos, con sus vecinos. Yo creo que esto es como una tendencia, doctor, de esta responsabilidad social. Pues yo creo que muchas personas, al vivir en una época de crisis como la que estamos viviendo, a lo mejor no quieren hacerse, no quieren tener tantas cosas en que comprometerse, como tú dices, ¿no? Claro. Porque ya de hecho los compromisos existen desde siempre, pero no, como tú dices, es la actitud, es el quererlo. Correcto. El querer hacerlo, eso es todo. Fíjate que el doctor mencionó un punto clave que yo considero clave verdaderamente, que es la capacitación. Sin embargo, muchas empresas tienen el estigma de que si capacito a mi gente, pues lo estoy capacitando para que se vayan a otros lados. No, bueno, pues, si no quiere que se vayan, pues págueles bien, ¿no? Porque es que tiene que ser un conjunto entre el empleado y el empleador, ¿no? Es decir, otro punto que en otro error en el que suelen caer las empresas es de que como ya tengo gente comprometida, que si les digo se van a quedar lo que se tenga que quedar y la gente se queda, después la empresa empieza a abusar, sin importarme. Sí. A mi empresa, que el señor tiene vida propia, que el señor tiene una familia, que hay gente que lo espera, y entonces ahí yo estoy viendo nada más por los intereses empresariales, pero no por la vida del empleado, y mi recurso más precioso pues es el humano. Por supuesto. Aquí lo que estás mencionando yo lo reflejo en que, amigos, sus trabajadores, los directivos y los dueños de la empresa tienen que mantener una relación de compromiso biunívoco. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que es de los dos lados, no nada más de uno, ¿no? Uh-huh. O sea, porque si no caemos en la esclavitud, oye, pues sí, eres, te comprometo a huevo y te sientas a chambear y digo, no, porque nada más estás viendo un lado, claro, de la moneda. Entonces tiene que ser una relación biunívoca que mantenga ese compromiso, esa motivación, que conversen a un nivel que crezca la relación. Yo sé que muchos me van a decir, oye, yo no tengo por qué hacer amigos en el trabajo. Pues no los hagas, pero llévate bien con ellos, trátalos bien, como dices tú, págales bien. Que yo concibo que el salario no es la única clave para mantener a los trabajadores comprometidos, sino... Claro, el buen trato. La actitud, como decías, claro, doctor. El buen trato, el conocerlos, cuando menos si tú dices no ser amigo de ellos, pero que sepas quiénes son, cómo claro, viven, claro, y tratar de apoyarlos casi siempre que se pueda. Eso, amigos, es fundamental para mejorar las relaciones. Y déjeme decirle, no nada más en el trabajo, sino las relaciones para ser mejores ciudadanos, para ser mejores vecinos, para ser mejor país. Eso, esto que le estamos diciendo, nos puede sacar de la crisis. Totalmente. Por supuesto. Porque si involucramos al gobierno que deje de ser rata y que se convierta en verdaderos líderes, en verdaderos... Pues imagina, eso puede ser. Me acordé de John Lennon. Imagina. Así es. Vamos, un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Go where we want to, do what we like to do. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Es un tema muy importante, reflexivo, pero creo que nos hacen falta esas reflexiones para tomar las decisiones adecuadas. Quédese con nosotros, déjeme darle otra reflexión importante. En esta época de crisis es muy importante tomar decisiones inteligentes con relación a dónde invertir. Y este mes de septiembre alcanza tu total independencia estrenando casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en los centros comerciales dentro de tu mismo desarrollo. Y si usted se busca una chamba ahí en Ciudad Cauquel, pues ya la hizo. No tiene que salir a ningún otro lado de la ciudad. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos de uno y dos niveles para que elijas el que más te guste y se adapte a tus necesidades con la mejor calidad y acabados. 40 años construyendo las mejores casas y más nos avalan. Grupo Sadasi es una empresa socialmente responsable que al desarrollar toda la ingeniería para el desarrollo de las casas, créame que lo hace pensando en la comodidad de las familias, en la convivencia y en esta relación que platicamos. El Grupo Sadasi, estamos para servirte. Visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 911-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Que tu independencia no se quede en la historia. Pega el grito en tu casa propia. Ahí está. Ándale. Eso, ¿a poco no? ¿Tú cómo te sientes cuando tienes tu casa propia? No, cuando consigues tus metas, pues te sientes muy feliz, te sientes a todo dar. Y, pues, por supuesto, estás comprometiéndote con unas cosas, con muchas cosas. Por supuesto. Sadasi es una empresa comprometida. Sí, es una empresa comprometida. Lo puedo constatar. Así es de que acuda con ellos. Te vuelvo a repetir el teléfono 911-4000. Este fin de semana date una vuelta por cualquiera de los fraccionamientos y cómprate una casa. Vas a ver de lo que te estoy diciendo. Bien, me acompaña René Bernal y el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos desarrollando esta conversación alrededor del compromiso. Así es, mi estimado Roberto. Fíjate, una desventaja de las empresas mexicanas, de acuerdo al artículo que tenemos ahorita, que fue un estudio realizado por Deloitte, pues nos dice que aplican para implementar lo que es la capacitación, aplican un informe tradicional que hoy día pues ya también quizá no es muy funcional, en lugar de asignar a las personas proyectos concretos, es decir, los que buenamente optan por capacitar a su gente, pues los mandan a cursos o contratan cursos para ellos, pero difícilmente los asignan a proyectos. Entonces, aquí nos dice que a un millennial, que es la generación que está ya trabajando, pues no tienes que explicarle cómo funciona el proceso, sino hacer que participe de este. Fíjense, amigos, eso nos da la tecnología, porque tenemos que adecuarnos. Doctor, yo me imagino que en tu carrera, en tu profesión, la tecnología tiene unos avances fenomenales, o sea, tienes que mantenerte actualizado y no hacer lo mismo como lo hacías hace... ¿Hace cuánto tiempo eres dentista? Hace muchos años. Ah, bueno. O como se hacía hace muchos años. Así es. Con sincero. No, por supuesto que todo eso va cambiando día a día. La tecnología en la medicina, por supuesto que cada vez es mejor, más fácil, tiene que ser también más barata, aunque en un principio, correcto. Aunque en un principio cuando salen, ya sabes, es igual que cuando, como las pantallas de televisión, sí, en un carísimas. Principio salen carísimas, o las computadoras, pero a medida que va pasando el tiempo también se tienen que abaratar para poder llegarle a toda la gente, para que la gente pueda tener acceso a todo ese tipo de cosas. En lo que respecta a la odontología, tenemos que estar atentos de todos los materiales y equipos que salen diariamente para poder ofrecerle a nuestros pacientes el mejor servicio, la mejor atención. Esto, por supuesto, es un compromiso de control odontológico, claro, para poder resolverles fácilmente y a buen costo sus tratamientos. Y es parte del compromiso, ¿no, amigos? Porque me imagino que tú tienes que investigar, ver los nuevos materiales, estar pendiente del desarrollo tecnológico en la odontología, porque es tu compromiso con tus pacientes ofrecerles siempre la mejor calidad y los mejores productos. Por supuesto, y tienes que ir a los seminarios, y te digo, muchos de ellos afortunadamente ahora ya no tienes que viajar, sino ya a través de internet puedes conectarte y estar presente en buenos seminarios. Sin necesidad de moverte de tu ciudad de origen. Claro. Entonces, al estar así, con estas facilidades de comunicación, pues estamos atentos de las mejores cosas para poder tenerlas en el consultorio. Fíjense, amigos, qué importante es lo que mencionaba René, en el sentido de verdaderamente hacer un proyecto de capacitación en cada una de las áreas de la empresa. O sea, la especialización tiene que seguirse dando en las empresas. Lo decía Andrés Oppenheimer en su libro Crecer o Morir, que México y muchos países latinoamericanos, él lo comenta así en general, que nos quedamos rezagados en esa forma tradicional de hacer las cosas, de conseguir solamente trabajadores como hormigas que carguen de un lado para otro, que no se desarrollen, y eso tiene que cambiar para poder lograr el crecimiento de su empresa, de su negocio, usted como persona, ¿no? Ay. La verdad, en las empresas existe tanto, pero tanto talento. Digo, no en balde somos mexicanos, y somos altamente talentosos, harto talentosos. Sin embargo, muy pocas veces se le dan a una persona las oportunidades para poder explotar ese talento, y muy pocos jefes tienen la visión de poder explotar el talento de sus empleados. Porque están muy clavados en el esquema tradicional, como lo decías tú, mi estimado Roberto, de que ustedes trabajan, yo mando y así funciona, ¿no? Entonces, aquí la sugerencia sería, pues, hay que generar una apertura, pero una apertura de 180 grados para que las ideas fluyan de abajo hacia arriba. Se va a llevar verdaderamente sorpresas muy gratas. Fíjense, amigos, y hablando de estas sorpresas gratas, déjeme decirle, por ejemplo, Mérida, que se ha convertido en un polo de desarrollo de tecnologías de la información. Tenemos empresas como National Soft, que ha desarrollado software para restaurantes y software para el control laboral, y que ha trascendido fronteras, y fronteras no nada más del Estado, sino a nivel mundial. Tenemos empresas como Adibor también, y estoy hablando de los que son patrocinadores nuestros. Tenemos empresas en el desarrollo tecnológico en Mérida, que se está convirtiendo en un clúster, porque la gente, los yucatecos, los meridanos, tenemos esas habilidades para desarrollar, programar. Creatividad. O sea, creatividad, correcto. Y eso, amigos, es de lo que habla René. Yo los invito a que, por ejemplo, como empresario, pues cómprele a National Soft. Aquí ahí tiene software para restaurantes, tiene software para el control laboral. ¿Quiere usted vender en internet? Consulte con nuestros amigos de Adibor. Y así a nuestros amigos de Compaq, que también es una empresa nacional de hace 31 años que tienen el desarrollo de software en la punta de la tecnología. Ya no tenemos que traerlo de los güeros o de los gringos o de... ese es el talento que tenemos en México y hay que desarrollarlo. No, y no solamente apoyarías al talento mexicano, sino también es a un costo mucho más bajo que el que te costaría en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Y también te pueden adaptar las cosas a las necesidades propias de tu empresa, que eso es otra cosa que es importantísima. Si tú llegas a adquirir un software de Estados Unidos, difícilmente lo vas a poder manejar adaptar, así. Claro, a las condiciones actuales. Exacto. En cambio, aquí yo he escuchado los programas con tus patrocinadores y sé que ellos son gentes que se adaptan perfectamente bien para poder conseguir esto en tu empresa. Es gente comprometida. Así es gente muy comprometida. Efectivamente, hablando de compromiso, es gente comprometida. Y mire que lo tenemos aquí. Exacto. Y mire que podemos ser parte de ello. Uh-huh. O sea, esas son las condiciones, reflexiones que tenemos que hacer. Ya no quites, levántese, no se quede sentado nada más quejándose y despotricando contra todo mundo de que no ha podido usted resolver sus cuestiones. Párese y hágalo. No, y ayuda a que crezcan otras personas de México también. Claro. Y al crecer esas personas también creces tú. Esa es una buena reflexión. Vamos a seguir platicando de este tema, está buenísimo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Bien, amigos, regresamos. Gracias por acompañarnos. Gracias a... Es fin de semana, crioterapéutico. Acuérdese que aquí en Fórmula de los Negocios fomentamos el cuidarse de la calor, así es de que no deje que le llegue el golpe de calor. El para uso, eso el uso de la hielera. Uso de la hielera, crioterapéutico el asunto. Sí, la hielera es para que se siente, para que no le dé tanto calor. No es cierto. Tiene muchos usos la hielera. Mire, un día vamos a hacer un programa especial para el uso de la hielera. Sí, claro, es una terapia. Ya ves que hay unas que ya hasta motor tienen, ¿no? Hay unas que sí, claro, hasta motorcito tienen. Ahí les platicaré un día las anécdotas de la última jipeada que nos echamos con hielera en mano. Bueno, estuvo divertido. Pero déjeme darle una recomendación, amigos. Nuestros amigos de Grupo Modelo han desarrollado este concepto de Corona Elements. Mire, el movimiento musical más grande de la península de Yucatán, hoy 12 de septiembre, se está llevando en Playa del Carmen la música electrónica y el primer género a descubrir. Ellos tienen unas fechas ya programadas donde esperan llegar a más de 53 mil personas que sean parte de esta primera edición de Corona Elements, que se llevará a cabo el 12 de septiembre al 30 de enero del 2016 en la península. Las siguientes fechas, amigos, de estos eventos son aquí en Mérida, octubre, Mérida, Elemento Tierra, Concepto Rock, 24 de octubre. Diciembre, Mérida, Elemento Aire, Indie Pop, la música, imagínense, 5 de diciembre. En enero, en Mérida, Fuego Latino, 30 de enero. Fechas, magnos conciertos, músicos de primera. La verdad que nuestros amigos de Grupo Modelo y Corona hacen cosas excepcionales. Una empresa también comprometida. Van a transformar el estado de Yucatán con esas sendas plantas, una inversión de más de 5 mil millones de pesos en Junucmá, Ahora sí hay que irse a vivir a Junucma, maestro, porque se va a poner muy bueno el asunto. Ya la economía va a estar muy bien, claro, con nuestros amigos de Grupo Modelo, que también por aquí próximamente los tendremos platicando con usted de todos estos proyectos, una empresa también socialmente responsable. Y bueno, a la hielera, pues yo le recomiendo que le ponga Montejo, ¿no? Para que sigamos con el compromiso. Con la tradición, con la tradición yucateca, ¿no? Así es. Así es. Bien, amigos, ¿con qué cerramos el tema de hoy, mi querido René? Y nos acompaña el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico. Mira, voy a comentar las 10 tendencias de capital humano que más impactarán a las empresas en los próximos meses. La primera es el liderazgo. El reto aquí es invertir en nuevos modelos acelerados de liderazgo. Recuerde que un buen líder genera líderes, no seguidores. El segundo es la cultura y compromiso. Mejorar el vínculo que los empleados tienen con la organización, porque la escasez de talento es una amenaza. Por supuesto. Tiene que, como le dije hace un rato, tiene que manejar una política de puertas abiertas para que haya una comunicación de dos vías, como lo comentaba Roberto. Reinvertir recursos humanos. Esta área debe de fungir como habilitador de innovación y no como pagadora de nóminas, como algunas áreas funcionan actualmente. Simplificar el trabajo, tener entornos y prácticas laborales más sencillas y flexibles para el empleado. ¿Para qué complicarse la vida, no? ¿Y para qué complicársela al empleado? Bueno, hay algunos jefes que es su hábito preferido, ¿no? Su deporte. Complicarle la vida, su deporte preferido, complicarle la vida a los demás, ¿no? El que sigue es aprendizaje y desarrollo. Pensar en nuevos modelos para que la gente desarrolle conocimiento y destrezas, considerando la brecha generacional. Aquí es importantísimo la parte de capacitación. Además, quites ese temor de que si capacito se me van, olvídese de eso. No, al contrario. Al contrario, los va a comprometer más. Fuerza laboral on demand. Es decir, contar con esquemas de contratación por horas. Yo pensaría, aquí le agregaría contratación por meritocracia. O sea, exacto, que se pague de acuerdo a resultados. Yo creo que esa es la parte... Es mejor. Es que mejor, por horas. Claro. Sí, claro. El que sigue, analíticos de talento. Es decir, se debe procesar la información que tiene recursos humanos de los empleados para lograr mejoras en el negocio. Recursos humanos tiene una base de información de todo el personal que trabaja con usted, pero impresionante. Y usted no la está ocupando. Ahí se le ojo de tarea. El que sigue, gestión del desempleo. Tener soluciones más estructuradas para retroalimentar al colaborador. Y por último, importando información, es decir, aprender a integrar más información sobre los colaboradores utilizando plataformas como redes sociales. Por supuesto, es ese proceso de incrementar la relación. Tú, por ejemplo, doctor, eres pionero en usar las internet, ¿no? ¿Hace cuántos años usas internet? Bueno, prácticamente desde que he iniciado aquí en México. Y realmente es internet una situación mágica que te ayuda a desarrollar tu empresa, claro, de una, claro, manera bárbara a muy bajo costo. Debemos de ponerle mucha atención a internet. Pero las páginas web, por ejemplo, que nosotros desde un principio las tenemos, ahora nos sirven como base. Pero las redes sociales son las que generan, claro, el movimiento hacia tu, claro, página web. Entonces, las redes sociales son, de verdad, una maravilla. Hay que poner, oye, atención. Y te mantiene en comunicación permanente con tus pacientes, ¿no? Por supuesto, a través de las redes sociales nosotros les confirmamos cita, les hacemos citas, claro, sabemos de algunas situaciones de cómo va su recuperación de algunos tratamientos que hacemos, y eso es algo que el paciente siempre agradece porque lo tiene en su teléfono todo el tiempo y ahí estamos fácilmente conectados. No, y además yo como paciente pues me puedo enterar cuando estás jugando golf, cuando estás... Bueno, eso también. Bueno, es información, bueno, doctor, es importante. Pero también tengo derecho. No, yo sé que atiendes a tus pacientes aunque juegues golf. Te he visto atender pacientes aún en el proceso. Bueno, hay veces que dejo de jugar golf para ir a atender a mis pacientes. Bueno, y eso, así es. Ese es un gran compromiso que tengo con los pacientes. Yo creo que esa es la parte fundamental que hay que entender, ¿no? Amigos, pues mire, ¿Qué necesitan para ir a verte, doctor? Pues que nos hablen al 927-5110 y 926-4429 a Control Odontológico. Estamos de 9 a 1 y de 4 a 8 de lunes a viernes. Y la dirección es la calle 21, número 415B, por 6 A y 8 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Montejo a Plaza Fiesta. Plaza Fiesta, muy fácil de llegar, bien ubicado, no tiene problema. Estacionamiento y todo. Aquí tenemos. Lo importante también, amigos, es entender que si usted quiere, se dice reparar, iba a decir repararse el mofle por los ronquidos. No. Eliminar mejor o tener una mejor calidad de vida. Yo creo que eso es la palabra que correcta. Que duerma mejor, porque eso del mofle, pues sí. No pone silenciadores. No. Pero sí se puede corregir el ronquido. Sí, claro. Somos los únicos que tenemos desde hace muchos años el tratamiento para el ronquido y el otro tratamiento que también somos pioneros y lo tenemos es para quitar el mal aliento. Fíjense, amigos, qué importante. Y todo esto se ha dado en base al compromiso de desarrollar, pues dentro de tu ámbito profesional, nuevos tratamientos y nuevas soluciones para tus pacientes. Así es, porque te das cuenta que esto no lo puse por ponerlo, sino claro, que esto fue un análisis de lo que necesita la sociedad para poder resolver sus problemas. Entonces, estos dos tratamientos a mí me fascinaron. Y déjame decirte que solamente somos 8 a nivel nacional los que tenemos estos tratamientos. Así es. En el Distrito Federal hay 2-3 personas y las otras están en la parte del norte. En el sureste, nosotros somos los únicos que la tenemos. Ah, pues ahí está, amigos, no pierda la oportunidad. ¿Sabe cómo descubrió que podía reparar el ronquido el doctor? Es tan bueno en que te duermes en el sillón. Entonces, muchos pacientes claro, le roncaban ahí. Dijo, no, pues esto también hay que arreglarlo. Aprovechamos de una vez. Servicio completo. Mi querido doctor. No, muy amable, Roberto. No, gracias. Al contrario. Saludos. Un placer que nos acompañes en estas charlas. Gracias. Conversaciones tan lindas. Es un honor para mí. Gracias. Gracias, doctor. Yo, amigo, mi querido René, muchas gracias. Se nos acabó el programa. A disfrutar el fin de semana. Claro que sí. A todo el auditorio, pues que se la pase bien y que disfrute este sabadito alegre. Crioterapéutico. Preparándose, mire, haga pre 15 de septiembre. Sí, una práctica. Empiécele con el pozole hoy, pues total, qué problema hay. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.